¡Beba! ¡Esta es mi antesala! ¡La discoteca es nuestra! ¡Haz lo tuyo! ¡W White Record! Baby, please, dame un kiss. ¡W White Record!